Amables oyentes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una satisfacción estar aquí en este momento para colaborar con este programa. Bueno, estamos conversando esta situación que parecieran de improviso medio así, a ver, derrotas, pero se transforman en, vamos a hacerlo así, en victoria. Esto lo de seguir conversando y analizándolo y vamos a verla. Mire, aquí en Daniel 1:7 en adelante se cuenta una situación bien interesante. Esto es lo más simple, esta es la parte histórica del libro, ¿no es cierto? Pero hay que sacar conclusiones. Dice, a esto el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel, y los nombres ya los hemos dado, ¿no es cierto? Y dijo el jefe de los eunucos, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, ¿qué está diciendo? Estamos resumiendo solamente. Aquí nos encontramos que Daniel se enfrenta a una situación primaria, ¿no es cierto? Estudio no hay problema, vamos a estudiar. Van a asistir acá, vamos a ir. Pero ahora queremos darle la comida que les va a dar la capacidad para que ustedes tengan el conocimiento, las habilidades, y sean perfectos, porque no tenían que tener ni talla ni nada, jóvenes, realmente impecables. Y aquí Daniel se encuentra con un problema. ¿Cuál es aquí el problema? Aquí ellos captan que allí hay algo que no conviene, porque las comidas del rey probablemente contenían carnes bíblicamente prohibidas, de acuerdo a Levítico 11. Pero hay algo más. Todos estos alimentos, especialmente las carnes, eran ofrecidas en primer lugar a la imagen de su Dios, y luego eran enviadas al rey para su consumo. Por lo tanto, estaba implicado un asunto espiritual. Había allí una motivación religiosa que era parte también del adoctrinamiento. Ahora, quizás para aprovechar el tiempo aquí y decir que yo he pensado mucho en el tiempo que ellos fueron probados. No sé si en la realidad, y no quiero salirme, digamos, de la parte de la fe, pero no sé si en ese tiempo alguien podría adquirir lo que dice aquí que adquirieron los jóvenes, porque dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Los especialistas creo que dicen que 10 días es un tiempo suficiente para ver algunos cambios en el ámbito. Para ver algunos cambios. Pero aquí, si uno pone la parte material, dice ya, si yo como legumbres y agüita nomás, pero aquí detrás hay un Dios que está con ellos. Y que hace la gran diferencia. Los seres humanos, desde nuestros primeros padres, tenemos problemas con la tentación de la comida. Exactamente, o sea, no es una cosa tan simple. Yo creo que ellos fueron muy bien enseñados. Y voy a decir algo más. Es muy difícil que ellos no hayan comido carnes, pero las carnes que eran ofrecidas, porque esta gente era de la élite, ¿no es cierto? Y a lo mejor era hijo de algún sacerdote, alguna cosa, o sea, gente realmente importante. Pero yo estaba pensando en el temor, en el miedo, Raúl, porque ya se comentó que vienen a decirles, parece que les van a cortar la cabeza a todos ustedes. Una vez escuché a un predicador que dijo, la fe y el miedo no pueden coexistir. El miedo ciega a la fe, cerrando los ojos de la fe. No sé si es mucho pedir que no tengan miedo cuando saben que su vida está en peligro. Es que la condición, parece que Dios hizo algo que hizo algo que Dios sabe hacer. Puso en esa persona, quien era el que tenía que dar el alimento, el jefe, le puso que agradara a sus ojos estos jóvenes. Porque con el resto, yo creo que se miraron y ¿quiénes son estos que tienen a ver aquí? Le cambian la comida, la dieta, cuando esa es la mejor comida. ¿De qué se quejan? Ahora, ¿quiénes eran los otros jóvenes? ¿Quiénes eran? De otros países conquistados. Y algunos también. Yo creo que eran también de ahí, pero estos cuatro eran realmente especiales. Bueno, estos y aquí, eran el remanente. El remanente. Entonces, pero ellos se pusieron firmes. Nosotros en esto no vamos a transar. O sea, aquí hay un principio muy válido. Yo creo que a veces uno puede ceder en algunas situaciones. Yo recuerdo que había un doctor, un médico, que